Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Don't bore us with your bullshit. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, contigo hasta la medianoche, a través de Radio Ujo, Radio Chena, Rock Invierzo, emitiendo en FM y también por internet en Asaltomata Radio Rock, TNT Radio Rock y en las webs de las tres radios, Radio Ujo, Radio Chena y Rock Invierzo. Hoy el programa vais a ver que es en formato grabado, y es que ya sabéis lo que está corriendo en nuestro país estos días y tenemos la emisora cerrada, así que lo hemos tenido que hacer de esta manera. Aún así, vamos a dar mucha caña en esta hora siguiente. Bienvenidos Metalheads, un saludo de parte de Maitane Fernández y de Larry Runner. Fueron tres noches mágicas, se cumplen ahora 15 años de aquello. Nunca lo habíamos visto antes y probablemente nunca más lo volveremos a ver. Hace 15 años, en una semana como esta, pero sin virus por medio, Avalanche ofrecían tres conciertos tres noches seguidas, jueves y viernes en Oviedo, en la Tribeca, y el sábado en el Albéniz de Gijón, cerrando la fiesta. Alberto Rionda, Dani León, Ramón Laje, Marco Álvarez, Fran Fidalgo y Robert Junquera eran la formación de entonces. Un grupo que tuvo que luchar contra viento y marea para levantar el vuelo y que con Los Poetas Han Muerto lo consiguió. Para el recuerdo quedan aquellos tres conciertos que andan por ahí grabados en versiones bootleg y este Juego Cruel que abría el recopilatorio Las Ruinas del Edén que veía la luz por entonces. ¡Bienvenidos, Metalheads! ¡Avalanche! Una noche más. Lo sabes muy bien, escucha esta vez, el culpable me perdió. Ahora quien llora soy yo, trato de pedir perdón. No sé si lo ves, ni sé lo que crees, el culpable me perdió. Hablo con mi corazón, si tú no estás, si tú no estás. Recuerdo aquel donde el sol bañaba tu piel y tu cuerpo bebió mi amor. Ahora el precio lo pago yo. Lo sabes muy bien, escucha esta vez, el culpable me perdió. Ahora quien llora soy yo, trato de pedir perdón. No sé si lo ves, ni sé lo que crees, el culpable me perdió. Hablo con mi corazón, si tú no estás, si tú no estás. El pasado sábado nos levantábamos con la noticia de que fallecía el padre de un buen amigo de esta casa, de Leña, que ha colaborado con nosotros con Diario Metalhead, aportando alguna crónica, sumándose a alguna fiesta como DJ y, bueno, y aportando siempre su amistad y su compañerismo. Desde aquí queremos mandarte el mayor de los abrazos. Esperemos que pronto te lo podamos dar en persona. En cuanto nos sea posible, lo haremos. Ya sabes cómo va todo. ¿Qué te vamos a contar, Leña? Vamos a contarte pues que te queremos mucho y que estés tranquilo, que tu padre seguro que el pasado sábado se corrió una buena al lado de Vinnie Paul y de Damage, tus ídolos. Te vamos a dedicar una canción que esperemos que te traiga a la mente momentos más alegres, momentos que seguro que repetiremos algún día. Seguro que te acuerdas de aquel back en 2014, del concierto que vimos juntos bajo el sol, aquella tarde del primer viernes de agosto. Aquella tarde vimos a Vinnie Paul juntos. Va por ti la canción con la que abrían aquel concierto. Sangre por sangre. Va por ti, Leña. Un abrazo. Sangre por sangre. Blood for blood. Sangre por sangre. Blood for blood. Sangre por sangre. A must in your mind. jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Gracias, Raúl Avellán, por esta magnífica cuña que nos has regalado con la música de Dragonfly. Unos Dragonfly que el día 1 iban a estar en Avilés, en la Factoría Cultural, y que, por desgracia, pues como todo, se ha cancelado. Sé que la Factoría Cultural estudia, cuando veamos la luz, estudia recuperar esa fecha. Ojalá que sea así y que nos veamos en Avilés. Vamos a cambiar de tercio, vamos con el primero de los singles de lo que será el nuevo álbum de los eslovacos Hammerheart. El tema se llama Distant Skies y han convencido a un buen amigo de la banda para que cantara el tema, ni más ni menos que Blaze Bailey, Hammerheart desde Eslovaquia. We'll be right back.

son de Baracaldo y llevan funcionando como banda desde el 2016. El extraño hombre sonriente es su primer disco largo, una fusión de metal y de hard rock. Hoy tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, al vocalista de esta banda, The Indrid. Charlamos con J. Kaiser. Esta noche tenemos con nosotros a Kaiser, vocalista de Indrid. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, un placer estar contigo. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por El extraño hombre sonriente, que ha sido un disco que me ha sorprendido porque nunca había escuchado nada vuestro y de repente, ¡zas!, ha llegado esto como muy fresco. Muchas gracias, de verdad, se agradece. Es un disco que ha tenido mucho trabajo detrás y la verdad que la recompensa es esa, ¿no? Que la gente lo está aceptando muy bien. Antes de empezar a preguntarte sobre este disco y sobre la música, todo el tema de grabación que hubo alrededor, de trabajo alrededor, quería preguntarte de dónde viene el nombre de la banda, Indrid. Pues el nombre de Indrid viene por... Bueno, hay un personaje de literatura norteamericana, de literatura fantástica, que habla sobre un tipo llamado Indrid Cole, que es algo así como un extraterrestre que se comunica telepáticamente y que viene a avisar a cierta gente, ¿no?, de cosas que van a ocurrir, y es algo así como el primer hombre de negro, ¿no? Y de ahí viene, bueno, de las locuras de los bajistas. Vale, entonces la idea que yo tenía, porque estuve buscando al ver el nombre, como no me sonaba, estuve buscando por Google y era lo que había encontrado que podría tener relación. Luego con el título del disco digo yo, bueno, me imagino que vayan por aquí los tiros, pero de todas formas me voy a asegurar. Bueno, te decía lo de sorprendente del disco, porque de un tiempo a esta parte mucha gente se cuelga una etiqueta que pone metal rock, pero que luego al final o es hard rock con, vale, algún tinte de metal, o es metal simplemente. Sin embargo, en vuestro caso parece que encaja a la perfección, que hacéis como un 50-50 entre el hard rock y el metal, ¿no? La verdad es que nosotros somos un poco gente que huye de las etiquetas. La verdad es que es un poco la etiqueta que se nos ha puesto y que estamos conformes con ella totalmente, porque al final es muy libre la interpretación. Pero no sabría decirte si somos 50-50, si tenemos, porque también consideramos que tenemos mucho grunge. Nuestras influencias tan variadas que al final ha salido esto, ¿no? No dispongo de las letras de las canciones, pero es un álbum conceptual sobre esta figura de Indrid. No, tan solo... Bueno, hay tres canciones que hablan un poco del mundo de este tipo. Uh-huh. Y el resto de canciones son un poco de diferente índole, ¿no? Tenemos canciones desde el maltrato psicológico, un poquito de la concienciación de que cómo están las cosas en el mundo, en nuestro alrededor, de los desahucios y todo eso, y mucho amor, desamor, sexo, drogas y rock and roll. Bueno, tenéis en algunos temas como una base que te puede recordar alguna banda de hard rock, por ejemplo en Electricidad, que empieza ahí con un riff que recuerda a ZZ Top, por ejemplo, a mí me lo recuerda, pero luego metéis una tralla muy, muy fuerte y una sección rítmica muy contundente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenemos la suerte dentro de la banda de contar con un bajista y un batería de primera que son los que nos dan alas tanto a la guitarra como a la voz para darle caña luego. Es que el Kichu le imprime un sonido muy, muy metal, ¿eh? Con mucha caña, mucho en los... Pasa también en los solos, ¿no? Que parece que, por ejemplo, hay canciones que llevan hasta pandereta, digamos, que es un elemento que llevan las bandas de hard rock normalmente, y que va evolucionando la canción, de repente entra el solo, y cuando te esperas que vaya a entrar el solo, que te esperas un rollo como en plan Slash, por dar una referencia, de repente entra un tío ahí más heavy que el viento. Sí. Bueno, supongo que es parte de nuestro estilo, ¿no? Esta mezcla de cosas. ¿Cómo nace esa fusión? ¿Quién compone las canciones? ¿Qué gustos tenéis para que luego suene a muchas cosas y a nada en concreto, tengáis un sonido personal. Bueno, pues lo que es las influencias de cada uno son muy dispares. Quizás el más ecléctico en cuanto a gusto sea yo, porque tengo un abanico muy grande y muy raro, pero sí que bebemos todos un poco de las bases de lo que nos gusta, ¿no? De Guns N' Roses, de Metallica, de Muse, de no sé, de Héroes del Silencio, de un montón de bandas, y creo que eso, de ahí es donde viene el rollo que le damos, ¿no? De mezclar todo eso que nos gusta. Sí, porque, por ejemplo, no sé, por citar canciones, ¿no? Código Z, por ejemplo, la escuchas y dices tú, bueno, pues sí, esta suena muy, muy hard rockera o tal, pero luego viene Amor Caníbal detrás y hay un riff que no sé, que podría haber firmado incluso Acept, ¿no? Como muy heavy, y dices tú, hostia, estos me van a volver loco, esto, ¿qué hacen estos tíos? Sí, puede ser, sí. Luego también tiene mucho que ver las letras, ¿no? De eso nos solemos encargar Andoni Darko, bajista, y yo. Y creo que la mezcla de esa caña que le metemos más las letras de nuestra forma nos da esa caña, ¿no? Esa tralla que le metemos. Esa tralla me imagino que sea la tralla que le dais en directo. Sí. ¿Cómo habéis conseguido esa tralla del directo llevarla al disco? Me imagino que la producción, ¿alguien os ha ayudado en la producción? ¿Cómo se ha grabado esto? La producción nos la ha hecho Pedrito Monge, Pedro J. Monge, de los Chromaticity Studios. Y uh-huh. Bueno, más que una grabación, lo que la ha hecho ha sido la producción. O sea, ha sido un productor en toda regla. Y nosotros lo hemos llevado al directo metiendo horas y metiendo horas y metiendo horas y dándonos mucha caña. O sea que os ha aportado, aparte de mover botones, como digo yo, ha aportado ideas, ¿no? A las canciones. Os ha hecho ahí eso, labor de producción que decías, ¿no? Sí, muchísimo. Es lo que te digo. En otros sitios igual las vas y grabas y oye, lo que sea, que tengo prisa y hay que grabar, y sin embargo Pedro ha aportado su toque personal, sus ideas, siempre ha colaborado al 100% con nosotros, es un verdadero genio. ¡Puedo! tenéis un producto, un buen producto, digo yo, en vuestras manos. Y ahora hay gente escuchándonos que bueno, esperemos que a alguien le gusten las canciones y alguien diga, bueno, pues voy a buscar a esta gente en Facebook o tal. ¿Cómo se pueden hacer con el disco? Pues el disco está en las plataformas más habituales, Spotify, en YouTube, de forma gratuita. En formato físico se puede adquirir en nuestros conciertos y, si no me equivoco, creo que lo tenemos en la página web, que es www.indiezband.com. Y bueno, y también en Amazon y en estos sitios también está, en la mayoría de las plataformas digitales está para descargar. Ajá, vale, estupendo. Bueno, ahora estamos todos confinados en casa, pero me imagino que en cuanto esto se acabe tendréis ya planes hechos para poner a meter ruido, ¿no? Y a girar. Pues sí, la verdad es que esto pues nos ha pillado a todos un poco de sorpresa y nos hemos encontrado en una situación que jamás se había vivido y la verdad es que no sabemos todavía cómo vamos a afrontarlo y cuándo vamos a poder empezar a pensar en cómo vamos a hacer las cosas, porque todavía no vemos la luz al final del túnel, ¿no? Como se diría. Pero bueno, lo que tenemos claro es que en cuanto tengamos la posibilidad, vamos a volver al local, vamos a volver a ensayar y a sacar nuevas fechas y nuevos conciertos. No estáis haciendo nada estos días, porque estamos viendo en Facebook sobremanera a la gente ensayando desde sus casas a través de aplicaciones y demás. ¿No estáis haciendo nada de este tema? A nivel ensayar, está ensayando cada uno en su casa. En su casa. Pero no estamos colgando nada porque no tenemos los medios necesarios para ofrecer. Nosotros somos un grupo muy concienzudo en ese aspecto y nos gusta que todo lo que hagamos vaya con el máximo de calidad. Y ahora mismo, sin los medios suficientes, no nos lo hemos planteado. Bueno, llega el momento de tener que decirte adiós, porque estos días hacemos la radio desde casa, pero como siempre nos falta tiempo para intentar meter todo lo que nos va llegando. Antes de decirte adiós, bueno, pues dejarte, como hacemos siempre, el micro abierto por si quieres añadir alguna cosilla más. Pues un par de cositas nada más. Lo primero, que mucho ánimo a todo el mundo, que sabemos que la situación es complicada. Mucho más ánimo todavía a la gente que hombre, que con esta, o sea, ha perdido a gente. Y luego, para finalizar, que a toda la gente que quiera, que Indriz está siempre dispuesto a recibir nuevos oyentes, nueva gente que le guste y que les esperamos en conciertos muy pronto. Pues nada, Kaiser, mucha suerte con el extraño hombre sonriente. Y nada, que esta semana tenemos a Indriz en la radio y que la semana que viene pues lo tendremos en la web, porque subiremos una review del disco. Muchas gracias a vosotros. Gracias por atendernos. Chao. Agur. Hasta ahí nuestra conversación con J. Kaiser, vocalista de Indrid, esta banda de Baracaldo. Para finalizar el apartado Indrid de hoy, vamos a escuchar el tercer corte de este El extraño hombre sonriente. Se titula Espectro. We'll be right back.

Imperio de Monstruos es el título del nuevo álbum de Bajo Presión. Escuchamos el tema Límites del Miedo. Bajo Presión, desde Madrid. Nos vamos deseándoos lo mejor para estos días de reclusión en casa. Hay que quedarse en casa, no nos queda otra. Hay que salir de esta y saldremos. Hay que resistir. Resistiré es el himno de estos días. Igual la versión de Los Barones, de Barón Rojo, que la versión del dúo dinámico. Y hay versiones muy chulas. Hoy vamos a acabar con una de ellas, la que hacen unos amigos desde Benidorm, Heartbreakers, Rob y Marco. Resistiré. Nos oímos el próximo jueves aquí, en Diario de un Metalhead. No vamos a fallar, no nos falles tú. ¡Chao! Cuando pierda toda Y la noche no me da.